solo Rock FM te trae el show de Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen. Hola, baby, soy Little Steven. Hola, Little. Hola, familia. No me digas más. Otra mañana en la que te toca levantarte cuando más a gusto estabas en la cama. Vaya, ducharte y desayunar corriendo para empezar un nuevo día. Y a ese ritmo desde la mañana hasta la noche. Lunes, martes, miércoles. A eso es lo que comúnmente llamamos rutina. Pero no para todo el mundo ha sido siempre así. Por eso en el próximo Underground Garage de Rock FM, el guitarrista de Springsteen recordará el libro En el camino de Jack Kerouac. El hombre que inspiró a toda la generación Beat. Viajaremos al ritmo de los Stones, Beach Boys, Jimi Hendrix y Ramones, entre otros, este domingo a partir de las 10 de la noche en la fiesta más rockera de la radio. Pero solo aquí, en el show de Little Steven, en Rock FM. De una chica, About a Girl. Esta canción es el resultado de pasarse una tarde escuchando a los Beatles. Kurt Cobain escribió About a Girl literalmente después de pasarse una tarde entera escuchando Meet the Beatles, el segundo álbum, edición americana, de los cuatro de Liverpool, que ya están aquí para cerrar el 21º de los 50 esenciales en la historia del rock aquí en Oldie Motel en Rock FM. En 1966, los Beatles acababan de decidir que no iban a salir nunca más de gira. Así que querían reemplazar esa ausencia con algo diferente y más innovador. Así que, ¿qué mejor que hacer una película para televisión? Sin embargo, este plan no acabó bien y las críticas hacia la película, cuando se exhibieron al día siguiente de Navidad, en Inglaterra le llaman Boxing Day, fueron muy negativas. Evidentemente, una de las razones de esta mala acogida es que estaba diseñada para ser emitida en color, porque había sido grabada en color, pero se emitió en televisión en la BBC en blanco y negro, lo cual restó muchos puntos a la calidad de la película. Sea como fuere, fue uno de los pocos fracasos verdaderos en la carrera de The Beatles, algo muy poco común. La película, por cierto, era Magical Mystery Tour, que no es absolutamente detestable. Visto en perspectiva, una de las razones de encontrar tantos sonidos innovadores en Revolver fue la cantidad de tiempo que George Martin pasó en el estudio, el productor, trabajando complejas armonías vocales con John, Paul y George. Era un largo proceso, cuenta Jeff Emerick, el ingeniero de sonido, pero los resultados eran siempre espectaculares. Ringo, el pobre Ringo, que casi nunca cantaba, a no ser que fuera su canción, pasaba el tiempo leyendo revistas o jugando a las damas con los roadies Mal Evans o Neil Aspinall. I Want to Tell You, la primera canción que vamos a oír, la antepenúltima del álbum, es una canción escrita por George sobre las frustraciones de tener cosas que decir y no poder decirlas o articularlas. Se trata de la avalancha de pensamientos que son tan difíciles de describir, de escribir, decir o transmitir, dijo más adelante, agregando que si tuviera que componer la canción de nuevo, enmendaría la sección del puente que dice: pero si parece que actúo rudamente, solo soy yo, no mi mente. Eso es confundir las cosas. Así quedaba claro que su mente era responsable de la confusión. La mente es lo que brinca diciéndonos si hacer esto o aquello. Lo que necesitamos es perder la razón, explicó George. Apropiadamente para una canción que trataba sobre no saber qué decir, I Want to Tell You, quiero decirte, fue grabada bajo, en principio, el disparatado título provisional de Laxton's Superb, el nombre de una manzana inglesa. Por supuesto, fue el ingeniero Jeff Emery, como no había título, el que puso ese. También se la conoció como I Don't Know, no sé, después de que George Martin le preguntara al autor, George Harrison, cómo iba a titular este tema, y la respuesta de George fue precisamente esa. Seem to I want to tell you, quiero decirte, siempre me ha encantado y me encanta esta canción, la tercera de George Harrison en Revolver. Jeff Emerick, el ingeniero de sonido, observaba una madurez evidente en George Harrison durante el transcurso de las sesiones de grabación de Revolver. Hasta aquel momento había desempeñado un papel de subordinado en el grupo. Al fin y al cabo eran las canciones de Lennon y McCartney las responsables del éxito de la banda. La cosa es que en este disco tenía mucho más espacio. Solo en el doble álbum blanco colocó más canciones. Es posible que hubiera presionado a Brian Epstein para que este presionara a su vez a George Martin. Todo son conjeturas. Paul y John no solían despreciar la capacidad de George Harrison como compositor ni sus exploraciones en la música oriental, pero el productor George Martin siempre se mostraba algo más reticente y preocupado, tanto por la calidad de las composiciones de George como por el tiempo que se dedicaban a las mismas en grabación y mezclas, cosa que evidentemente debía de cohibir a George Harrison. Con el tiempo, Sir George Martin ha expresado su arrepentimiento por el trato que recibía Harrison. Got to Get You Into My Life, la penúltima del álbum, fue escrita por Paul, que ya tenía la idea de utilizar metales para emular el sonido Tamla Motown. John creía que la frase de Paul, Another Kind of Mind, otra clase de mente, aludía a la reciente experiencia de Paul con el ácido lisérgico, el LSD. Paul debe haber sido el último Beatle en experimentar con la droga, pero fue el primero en hablar de ello. Su revelación a un periodista de la revista Life provocó titulares que dieron la vuelta al mundo. Más tarde reveló que ya había viajado en ácido 4 veces. El 19 de junio de 1967 fue confrontado por un periodista de la televisión británica que le preguntó si no hubiera sido mejor mantener su consumo de drogas en privado. Me hicieron esa pregunta y la decisión pasaba por mentir o decir la verdad, dijo Paul. Yo decidí decir la verdad, pero si me hubiera salido con la mía, no le hubiera dicho a nadie nada. Lo mantendría como algo personal, pero el periodista quiso difundirlo, el periodista quiso que se supiera. Así que la responsabilidad, dice Paul, por hacerlo público es suya, no mía. Nadie había escuchado antes los metales del modo en que se grabaron en Got to Get You Into My Life. Jeff Emerick colocó los micros muy cerca, tan cerca que los colocó dentro, en las campanas de los instrumentos. Copió la pista de metales en un fragmento virgen de cinta de doble pista y lo reprodujo con una ligera desincronización. El resultado fue este efecto de doblaje. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. What can I do, what can I be, when I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I